¿Habitación 36? ¿Sí? Señor, su turno ha terminado. Ah, muchas gracias. Los campis estamos locos. Locos de amor por vos. Y por nadie más. Y vamos a tocar y a cantar. Algo así. Amor, tenemos que cambiarnos. El tiempo ha terminado. Tenemos que volver. Amor, ¿qué nos está pasando? ¿A qué estamos jugando? Pero qué bello es. Ahora te vas tú a tu casa a fingir que todo está muy bien. Él te dirá te amo, tú también. Y yo me voy a mi trabajo y no sé si me concentraré, porque toda la noche en ti pensaré. Locos amantes en la cama delirantes. Locos amantes en la cama delirantes. Somos locos, somos amantes. ¿Y quién nos puede decir algo? ¿No te parece? Y ahora te vas tú a tu casa a fingir que todo está muy bien. Él te dirá te amo, tú también. Y yo me voy a mi trabajo y no sé si